Y le quita presión justamente a los candidatos de cada partido, porque al estar consensuado y no tener una competencia interna, no tienen la presión de tener que estar peleando contra algún sector interno para ganar y poder ser el candidato que represente a ese partido. Por eso le digo que como interna ha perdido sentido. No, eso sí. Está más hoy como una encuesta que le sirve para visualizar un poco lo que puede pasar en octubre a los partidos que están en el gobierno, que como una interna abierta realmente.